no lo vamos a hacer esperar más. Ya se comió una entrevista con el técnico. Igual el partido está entretenido, por lo menos. Lo que noto es que llegó transpirado y todavía sigue transpirado. Me parece que viene un entrenamiento que lo fulminó. Sí, bastante duro, la verdad. Empezamos ayer y bueno, ya van 2 días. Y queremos que sea ya abril porque basta de correr. Se va a hacer largo la pretemporada. Y te falta para abril, ¿eh? Bastante, bastante. Qué lindo que sos, ¿eh? Febrero. Sos un divino. Me da un ánimo. Sos un divino. Febrero es un mes, viste, siempre es duro. Por lo menos es corto. Duro. Sí. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien, por suerte. Contento de haber ido al Boys con un nuevo desafío. Contanos un poco cómo es el desafío. Me llamó, bueno, el técnico, Cristian Perata, que yo lo conozco hace... sacaba las cuentas, alrededor de 17, 18 años que me dirigí en Huracán. Era bastante más chico. Y bueno, y siempre tuve buena relación y él me llamó alguna que otra vez para ver si podía ir a jugar con él. Y bueno, se dio en esta oportunidad. La verdad que no quería seguir en el club que estaba. Y bueno, me gustó el proyecto, la idea de querer ascender, el plan de trabajo. La verdad que es una persona que conozco, como ya dije, hace muchos años. Y bueno, tengo muy buena referencia de él y le tengo aprecio. Y bueno, por eso la verdad que no lo dudé. Y volvamos para atrás, ¿qué pasaba en el club anterior? No, la verdad estuve muy bien, era una muy buena experiencia, pero bueno, había mucha exigencia de parte del club para lo que yo le quería dar al futsal hoy por hoy en mi vida. Sí. La verdad que se entrenaba mucho, me quedaba un poco más lejos, y bueno, por eso se me hizo muy largo el año y llegué muy desgastado al final del año. ¿Es la primera vez que vas a jugar en la B? No, cuando yo empecé a jugar en Huracán, cuando Huracán estaba descendiendo y ya no lo salvaba a nadie, ahí me tiraron en primera con 15 años, 16 años, y al otro año jugué en la B. Al final del año me fui de Huracán, pero jugué bastantes partidos en la B. Pero estamos hablando de 7 años atrás, con lo cual cambió muchísimo. Cuando jugaste en la B, ¿jugaste en primera, en Huracán? Sí, en primera. ¿Y notaste mucha diferencia entre lo que es la A y la B? En ese momento sí, puede ser que había una diferencia, pero ahora, los comentarios que tengo es que ahora no tanto, como que... Se emparejó. El comentario que tengo de Cristian, en que ya cuando lo vi el año pasado me dijo lo mismo, que levantó mucho el nivel de la B. De todas maneras yo creo que hay cierta diferencia, sobre todo con 8 equipos de primera que están armados muy bien, que son muy duros, que ahí sí se complica, pero después está partido no la primera división. Hay la mitad de equipos que están muy bien y el resto que están bien, pero tienen un montón de otras limitaciones por otros factores, que comodidades que le faltan. Y bueno, por eso yo creo que los equipos de la B con el segundo pelotón de primera está pareja la cosa. Ahora, Martín, los equipos de la B, ¿vos los ves con proyectos a largo plazo también, o los ves con proyectos más inmediatos, como tenemos que buscar el ascenso, tenemos que armarnos bien con lo que tengamos, con algún refuerzo importante? Mirá, en lo personal, tanto a la B no la conozco. Hay varios clubes que vienen, me parece, trabajando bien de varios años, y bueno, creo que son los que terminan peleando. De hecho, me parece que los que terminaron subiendo este año, caso Banfield... Racing. Y Racing son equipos que subieron por trabajo. No es que hayan hecho alguna cosa rutilante. Por ahí Modelo sí apostaba a tener 2-3 jugadores de mucha jerarquía y con eso hacer una diferencia, pero bueno, no, a la larga terminó perdiendo las finales. Y ahora vos hablabas de que hace 7 años estabas en Huracán con Cristian. Sí. ¿Qué pasaron en estos 7 años en tu carrera? ¿Cómo progresaste? ¿Tuviste muchos altibajos? Y hubo de todo. Estuve bueno en Huracán ese primer año en la B, después me fui a Franja de Oro, que estaba en primera. Estuve 2 años en Franja, entre los cuales estuve en un sub-20. Jugué un par de amistosos en Uruguay, tuve la oportunidad de viajar a un sudamericano en Venezuela. Una experiencia increíble. ¿Cuántos años? Sub-20 era, así claro, que tenía 19. 19. Y después, ¿ahora cuánto tenés? 24. Y bueno, después cuando vine de Venezuela en octubre... viajé a mediados de enero a Italia, estuve un mes y medio en Italia, porque ahí medio que se me había abierto la posibilidad de ir a jugar ahí. Al final se cerró el libro de pases antes de que me salga la ciudadanía, me volví. Y bueno, después me quedé acá un par de meses y tenía que decidir si me volví a Italia o no, que al final no me quise volver, eso era para agosto, digamos. Y como el pase lo tenía en Huracán y me hacían historia para sacarlo, empecé a jugar en Huracán. Y bueno, terminé jugando 2 años más en Huracán. Después... dejé un año porque estaba bastante cansado con la facultad de laburo, Y en marzo del año pasado me dieron ganas de volver. Vi dónde medio, a qué club podía llegar a ir. Y bueno, surgió la nueva estrella. La verdad que la repegué porque un equipo que había ascendido a primera, justo estaba medio necesitado arquero. Y el arquero que estaba atajando, Guillermo Lamoricio, quería dedicarse a ser profe directamente. Y nada, llegué, jugué, estuve todo el año. Hicimos un primer campeonato bárbaro, que entramos a los playoffs, recién ascendidos. Y bueno, el segundo campeonato nos costó un poco más. Y bueno, no, la verdad que los resultados no fueron los que esperábamos. Pero en líneas generales el balance fue positivo. En estos programas estuvimos hablando justamente del profesionalismo y del trabajo y de las elecciones que tiene que tomar uno en su vida para ver qué camino agarra. ¿Qué fue lo que pesó más para que no seguir probando suerte en Italia? Mira, yo creo que lo que más pesó en mi caso, o sea, realmente tenía muchas ganas de ir y sentir que era eso, vivir esa experiencia. La viví a medias porque no llegué ni a competir, digamos. Tuve la suerte de caer en el club, en ese momento era el campeón de Italia, que había unos jugadores impresionantes, muchos argentinos, que hasta bueno, me sirvió una experiencia de eso. Pero de todas maneras, cuando tuve que pasar todo el limpio para agosto del otro año, la verdad no es que uno firme un contrato ni por 100 mil dólares al año, es un laburo que se hace de 8 o 9 años. Los jugadores que realmente hacen una diferencia terminan siendo muy pocos. Sí, hay muchísimos jugadores que se van 2-3 años, que por ahí ganan algo de plata, viven la experiencia, o sea, experimentan durante más tiempo eso, pero no, después vienen acá y uno tiene que reubicarse laboralmente y tiene toda una vida por delante, más allá del futsal. Entonces yo creo que yo, en mi caso, estudiando, con la posibilidad de tener algún trabajo, por eso fue que terminé optando por no irme y bueno, seguir haciéndolo como un hobby, como un cable a tierra para desconectarme un poco de todo el día, digamos. Seguro, acá está Martín Villaggi, le repito a la gente que por ahí se engancha ahora.